Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Cuando estoy contigo, siento soñar. Y de eso vamos a hablar ahora, de poesía, con un invitado muy especial. Él es un joven geógrafo y poeta llamado César Canales, al cual vamos a dar la bienvenida en La Radiografía. Muy buenos días, César. Hola, muy buenos días. Bienvenido a OIT Radio y, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a tu biografía. Ya he comentado antes a nuestros oyentes que eres un joven geógrafo y poeta que, a priori, parecen dos actividades como que no tienen nada que ver, pero yo creo que sí, ¿verdad? Porque en tu obra yo creo que mezclas el asunto poético con el amor hacia tu tierra, ¿verdad? Y qué mejor que un geógrafo para conocerla a fondo. Sí, y además el aspecto geográfico que a mí me gusta siempre plasmar en lo que escribo, lo que sí que está unido a la poesía es que el hecho de que los paisajes y los ámbitos que nos rodean, pues con el paso del tiempo vayan cambiando, pues muchas veces esos cambios nos generan cierta nostalgia, que es la que luego me lleva, en cierta manera, a plasmar lo que escribo, ¿no? Entonces ahí está un poco el nexo de unión entre la geografía y la poesía, en mi caso. César Canales no es nuevo en estos lares radiofónicos, porque aunque sí que sea la primera vez que habla con nosotros en OIT Radio, él es colaborador radiofónico en otras emisoras, entre ellas la cadena SER Diasong, y no sé si en alguna otra, César. Sí, bueno, aunque tampoco tiene mucho que ver con la poesía, pues colaboro también semanalmente en una sección deportiva relacionada con el baloncesto, y se trata de Antena 2000 Radio, ¿no?, que es una emisora que emite en Barcelona. Uh-huh. Bueno, hemos de decir que tú eres oriundo de Limpias, si no me equivoco. Uh-huh, es correcto, sí. Es correcto. Y tienes en tu haber dos obras publicadas. Una se titula El fondo de un mar sin piratas, del año 2007, y El mercader de la conciencia, de este mismo año, ambas editadas por la editorial Beta, ¿no es así? Sí, El fondo del mar sin piratas fue un poco la... bueno, se materializó esas ganas que yo tenía un poco de llegar a publicar con la ilusión que tenía, que nunca se sabía si eso podía darse o no. Y El mercader de la conciencia, pues nada, se presentó en Limpias en junio de 2009, en el primer sitio en que se presentó, y bueno, de momento ahí seguimos escribiendo y con la ilusión intacta para, ¿por qué no?, seguir publicando no solo poesía, sino otro tipo, otros géneros como la novela. Eso te iba a preguntar, si querías ampliar un poquito tus miras en lo literario, cambiando un poquito de estilo, no digo de temática, que también puede ser, pero dejando un poquito también la poesía y continuando, pues eso, escribiendo quizá en pues una novela, y nos lo acabas de confirmar. Quizá más adelante una de tus obras sea, pues bueno, la prosa. Sí, es uno de los temas que quiero tocar, bueno, más que por la ampliación de miras, que está muy bien también, ¿no? Pero yo creo que probarse a sí mismo pues la posibilidad de no solo escribir poesía, sino que la narrativa también pueda ser un género al cual acogerse y en el cual poder desarrollar un poco pues todo lo que a uno se le ocurre, ¿no? Y aunque mi opinión personal, yo creo que es un género que quizás me vaya a costar un poquito más que la poesía, pues tengo ganas no lo tengo establecido a un tiempo debidamente marcado, no me gusta ponerme límites en ese aspecto, pero espero que en un futuro no muy lejano pues pueda llegar a publicar mi primera novela. Hemos de decir que César Canales no es un poeta al uso, es decir, él es poeta, escribe poesía, pero no suele gustarle mucho recitar sus propios poemas, parece ser que no se ve el como muy muy suelto, muy cómodo. Entonces sí que ha realizado recitales, pero en compañía de músicos. Coméntanos un poco cómo lleváis a cabo estas actuaciones, por así decirlo, César. Me comentabas tú cuando hemos hablado a micrófono cerrado que no te ves, pues no sé si la palabra es cómodo, en la situación de recitar tus propios poemas. Vamos a ampliar un poquito esto. Sí, bueno, más que la palabra cómodo, yo diría que, bueno, el hecho de que en las recitales presentaciones que se hacen en relación a tanto el primer libro, El fondo de mar sin piratas, como este segundo, El mercader de la conciencia, pues es un poco, la forma es la de, bueno, hay efectivamente, hay un grupo de personas de la Asociación Escríbele de Bilbao, de la cual formo parte, que son estupendísimas, poetisas además también, porque también escriben, pero además recitan pues muy bien, ¿no? Entonces, en mi caso, yo cuando recito, más que recitar, leo desde el sentimiento personal de cuando lo has escrito, ¿no? Sin embargo, pues esa otra dimensión que da recitar desde el punto de vista artístico, vamos a decir así, pues yo no lo tengo, ¿no? Carezco de ello y es por eso por lo que me genera cierta incomodidad. Es muy difícil encontrar a escritores, en este caso a poetas, que, bueno, sepan ver lo que, según ellos, eso sí, porque nosotros no te hemos oído ni leer ni recitar tus poemas, entonces, bueno, quizá eso estaría un poco más en la opinión del público. Tú reconoces que no es algo que te guste hacer porque, a tu modo de ver, no lo haces del todo bien para exponerlo al público. Otra cosa es cuando tú lees pues tus poemas para ti. Pero es difícil encontrar a escritores o artistas en general donde los cuales reconozcan que bueno, pues eso que se supone que tienen que hacer bien no lo hacen tan bien. Además, yo creo que un poco, en mi caso, el problema radica no solo en mi perspectiva personal de si yo lo hago mejor o peor, ¿no? Porque leerlo tal y como yo lo tengo escrito y cómo lo pensé en el momento de escribirlo, pues es algo que sí que tengo claro y que no me daría miedo a leer, ¿no? Pero la dimensión que le dan las personas de la asociación cuando lo leen, llevan esos escritos a una dimensión, hacen que cale más, si cabe, ¿no?, en la gente. Y entonces eso es lo que hace que cuando se hacen estos recitales, yo, en vez de mostrarme al público, ¿no?, en digamos, de cara a la galería, delante de la gente, pues yo me quedo bien camuflado entre la gente y entonces soy un espectador más, ¿no?, un seguidor más de lo que se está leyendo, aunque finalmente sí que salgo pues para un poco pues agradecer la asistencia y que se haya ido a ese tema cultural, pero la verdad es que me gusta inmiscuirme un poco entre la gente cuando asiste a estos recitales. ¿Y cuál es tu perspectiva desde el público cuando estás escuchando tu propia obra, tus propios poemas, con las voces de otras personas y con la música, que ahora vamos a hablar del acompañamiento musical? ¿Qué es lo que sientes? Pues lo primero que me sucedió, y es algo, una sensación que todavía no me ha cambiado, es más que la perspectiva, es la sensación de que aquello que se está recitando en ese momento es como si no fuera tuyo. Es como si en algún momento, pues sí, reconoces que lo que se está leyendo, lógicamente, tú lo has escrito, pero en ciertos compases, cuando lo van leyendo, como que no recuerdas exactamente que lo habías escrito así, y eso te hace parecer que no lo has escrito tú, ¿no? Pero es una sensación que todavía me sorprende un poco. Uh-huh. Ese acompañamiento musical, ¿en qué consiste? ¿Qué tipo de instrumentos, qué música, qué melodías acompañan tus letras? Bueno, pues aquí, por ejemplo, en los recitales que estamos comentando, como decía, no solo hay personas que recitan, sino que a su vez hay un músico con el que mantengo contacto desde el año 2007, que se llama Luis Mateos, aunque es de Basauri, del País Vasco, afincado en el enclave castreño de Sonavia. Y bueno, pues él es músico, es guitarrista, y en los recitales, aparte de recitar toda esta serie de poemas, pues también algunos de los poemas son música, ¿no? De manera que se va intercalando poesía recitada con música. Y Luis, su nombre artístico es Luis Azul, y tiene un MySpace en el que ha colgado todas las canciones basadas en letras de algunos de los poemas que he escrito. Y esa música es, bueno, tiende un poco hacia el música pop rock, pero muy suave, ¿no? Y él generalmente se basa, él es guitarrista principalmente, y suele ir acompañado por otros dos componentes, como son Antonio Muñoz Guren al teclado o piano, y Joseba Aitor, que o se encarga bien del bajo o muchas veces lo que nos gusta incluir es el instrumento del violonchelo, ¿no? Porque le da cierto empaque y más profundidad aún más a lo que se está cantando. Yo sé, César, que has estado realizando varios recitales por la zona de Limpias, Ampuero, Laredo. ¿Para cuándo te vas a venir un poquito más para acá? ¿Para pues, el occidente de Cantabria? Sí. Yo espero salirme un poco porque, claro, uno de los temas de los libros en los que he escrito, me gusta tocar varias temáticas, que no solo se refleje una temática o dos. Y una es la importancia que tiene para mí la comarca de la Son y en ese aspecto todo lo que enmarca la zona oriental de Cantabria, pero claro, es el lugar en el que he crecido, en donde más me conocen, donde más confianza uno puede tener, y eso hace que inicialmente cuando empiezas a presentar estos libros, pues lo hagas o bien en el pueblo donde has vivido la mayor parte de tu vida, lo hagas en Laredo, pero eso no es óbice para, pues lógicamente, poder abrirse un poco más al resto de Cantabria, lógicamente, y espero, pues no sé, ¿por qué no? En Torlavega, en Santander, en cualquier sitio, abrirme, lógicamente, sí. Yo te propongo una cosa, César, para cuando sea, pero que el día que vengas para esta zona, por la cuenca del Besaya, te acerques a los estudios de OID en radio y charles un ratuco más aquí con nosotros y te vamos a poner en la tesitura de que nos leas alguno de tus poemas. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien. Luego no sé qué tal parecerá a la gente cuando lo escuche, pero yo desde luego leerlo leeré con mucho gusto. A buen seguro que quedará bien y será una primera toma de contacto con tu obra. Vamos a recordar a los oyentes los dos títulos que ya tienes publicados: El fondo de un mar sin piratas y El mercader de la conciencia, de Editorial Beta. Ambos, los dos. Se nos acaban los minutos, César, ya sabes cómo es esto de la radio, no te cuento nada nuevo. Así que nos ha encantado charlar este ratuco contigo y, lo dicho, te esperamos aquí en los estudios de OID en Radio, donde tienes los micrófonos abiertos. César Canales, geógrafo y poeta, muchas gracias por estar con nosotros y compartir estos momentos. Un saludo. Un saludo y muchísimas gracias por este rato. La luna va detrás y tú al ir andando.